el alma. Baja del cielo y cantando, mi pecho encuentra la calma. Para ver si así cantando, mi pecho encuentra la calma. Y pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Desde que me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Mis ojos mueren por verte, mis brazos por abrazarte. Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte. Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte. Ay, pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Desde que me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte. Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte. Ay, pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Desde que me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Ay, pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Desde que me dejaste.